Cíclope Radio, con la P más afilada del alfabeto del pic de potencia. Алло. Петр, я заря один. Зажигание. Explain to me why a world so full of mystery, a place so bitter and still so sweet, so beautiful and yet so full of sad, sad. Mother, father, please explain to me why forests march to deserts be, while snow-capped mountains melt away. What do we tell our babies? What do we say? Mother, father, please explain to me how a man who rocks his child to sleep pulls the trigger on his brother's heart. It digs a hole right to the middle of this storm of hatred. Mother, father, please explain to me how it could be so this world has come to be, a precious balance in between, such cruelty and such kindness be. Please, mother, father, please explain to me how this world has come to be, unequaled in her blessings, oh, I see, unbridled hatred so extreme. Please tell me, mother, father, please explain to me how this world has come to be so twisted between time and dream. Father, please explain to me what's all this talk about. All this talk about it spilling down, down, down, down, down. All this talk about endless words without nothing's done. Mother, father, do you know in hunger's bed? Oh, we trade our world for a piece of bread. Oh, mother, father, please explain to me how this rare world's come. explain to me how this world has come to be, while still blessed in all the things we see. Such a sad, sad home for you. Save yourself. Come on, LG. Come on, we're taking on water. We're taking on water. We're taking on water. But you know, we got the freedom. We got the freedom. There's no God above and no hell below. It's here with us. It's up to us to keep afloat. Signori e signori, pura lana inglese, prodotto garantito, pura lana, resistentissima, ingualcibile. Attenti alla corrida, pronti a infilzare il toro. Están escuchando Cíclope Radio. El programa es tarde para Matine, no tiene nada, pero nada de legal. Así que decidimos que esto parezca un legal para disimular un poco por si se nos arma quilombo y el dueño de la radio nos quiere meter carta de documento. Un abogado nos lo recomendó, dijo que si vamos a juicio podemos ir presos y callar, las cosas son duras y la verdad es que somos muy jóvenes y demasiado lindos probando, para ir probando. A la probando, 1, 2, 3, a ganar. Muro, Marley, Marley. Dale, vamos. A partir de hoy. ¿Puedo hacer un tono un poco más canchero? Agárrate que ya empieza. Tampoco tan canchero. Todos los días. No es todos los días. Con la conducción de Matías Estorani. Ese es el apellido de Gaby. Con la conducción de Facundo Cuervo. Olvídate de los nombres. Tres chicos. Chicos no. Tres chicas. No. Tres grandes personas. Menos. Tres hombres conducen. Es tarde para matiné. Ojo con la doble E al final. Es tarde para matín. No, con una E al final. Es tarde para matín, ¿eh? Estás despedido, no te pensamos pagar. Última. Es tarde para matiné, con la conducción de Matías Cuervo, Facundo Veola y Gabriel Estorani. Un lindo momento para un día que todavía no se acaba. Es tarde para matiné, pero queda mucho por disfrutar. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Es Tarde para Matín en este lunes 9 de septiembre del 2013. Sí, lunes, lindo lunes, está jugando Independiente con Huracán 0-0, están empatando mi querido Rojo, que si hoy gana, le gana un whisky al señor Agustín Pompey, ¿eh? Así que vamos a hacer fuerza a todos por el Rojo, tenemos un jugador más. Lo único que vas a ganar en el 2013, me parece. Y puede ser, sí, no tenemos nada. Buenas noches, Facu. Hola, Mati, ¿cómo te va, querido? Muy bien, ¿a vos? Bien, se comenta que fue tu cumple. Ayer fue mi cumple, sí, tal cual. ¿Y ayer? ¿Qué onda? Muy tranquilo, muy jubilado mi cumple. ¿Muy cuidado? Jubilado. Ah, oye, bueno. Sí, el sábado no hice nada. Viste que se festeja cuando es domingo. Viste, el sábado, domingo, 11:30 estaba tirado porque tuve un día muy agitado. Nah, bajón. Y ayer en familia, tranquilo. Ay, pero es lindo con la familia, sí, igual. Sí, es lindo. Asadito, lindo. Algo así, morfi. Sí, rica. ¿Salió? Comida, ricos ¿fueron postres. ¿Afuera? No. No, no, no. Ah. Ricos postres, postres. ¿Qué más? Sí, sí. Hice, ¿sabes qué? El brownie. Hice brownies, ¿no? Para mi cumple. Por primera vez. En 28 años de mi vida hice una torta para mi cumpleaños. Una de chocolinas y una de brownies. Bien. Estoy cada vez más afeminado. Sí, no, sí, es terrible, sí, sí. Esto. Estoy esperando los saludos del productor también de mi cumpleaños. Che, feliz no cumpleaños, Mate. No le diste pie. Buenas noches, Nacho. Buenas noches y feliz cumpleaños. Gracias, Nacho. Gracias. Me extrañó de usted, un tipo muy atento. Estuve hasta las manos. Me imagino. Me acordé de todo hoy. Pero, ¿sabes qué? Supuse que por mensaje ibas a mandar un che, hago algo, vengan, lo rompo. ¿Te cagó? ¿Te cagó? No, no hice nada. Capaz que estoy en el dilema de hacer algo el sábado, ¿no? Un asadito en una quinta con claro. Nuestro amigo el Flogger. No sé si vos lo conocés, Nacho, el Flogger. No. Creo que no. Vos sí, Facu, lo conocés. Estoy viendo si hago un asadito ahí o no, pero tranquilo, me estoy tomando muy tranquilo este nuevo año. Está muy bien. También estoy esperando el saludo del señor Gabriel Storani, que no está, que tampoco me escribió ni me dijo feliz cumpleaños. No, feo, Gabriel. Pero ¿sabes cuál es el problema? Porque Gaby no tiene Facebook. Entonces. No, pero yo no, igual Gaby me lo acuerdo. Yo desde Brasil le he escrito, me acuerdo, alguna vez que me he viajado este año. Yo, por las dudas quiero aclarar, te mandé ayer, pero sí. Vos me lo leíste hoy. Lo leí hoy, sí, porque estaba durmiendo anoche. Claro, pero temprano, no te lo mandé tan tarde. No eran, creo, ni las 11 eran. Ni las 11 eran. ¿Qué hice ayer? No, o más o menos, por ahí era. No sé qué hice ayer. Pero bueno. No, creo que no le di vuelta al celular. Claro, por ahí estaba. Dejé tirado por ahí. Pero sí, un año más de vida, qué sé yo. Una garompa, una garompa. Tranquilo, 28. Viste, pega, ¿eh? Pega el 28. Vos tenés 28. Sí, pero sí, un bajón. Pasé los 27, cosa que me quedo tranquilo porque pensé que no los pasaba por esto del club de los 27, los excesos. Bueno, pero tenés que ser famoso para tener quilombo. Claro, no soy famoso, pero bueno, lo pasé por suerte y nada. Acá, iniciando, hoy es el cumpleaños del señor Hernán Fiel también. Le mandamos un saludo a Hernán Fiel. Señor Jerónimo Toubes se pronuncia, un amigo también de. ¿No es francés? Seba sabe. Es de origen francés, sí. Su apellido, no el persona. Claro. Tubes. Toubes. Toubes. Si es francés. No, en realidad, sé. No sé si es origen francés. Quería. Sonaba mejor, la verdad. Perdón, ¿quién es esa cuarta voz que suena por ahí? Señor Sebastián Romero, que está jugando al Tutti Frutti. ¿Qué estás haciendo, Sebastián? Estoy tomando el trabajo de subrayar aquello que en el día de hoy se convertirá en un radioteatro. Bueno, entonces dejémoslo en paz. Tenemos radioteatro hoy, dejémoslo tranquilo. Está creando el señor Sebastián Romero. Siempre. Ya lo creo. Igual, pero tranquilo. Bien, pero yo me quedé intrigado. Comentaste lo de las tortas, ¿salieron bien? Sí, esto, iba a eso. Hice un descubrimiento que en realidad lo descubrí cuando pagué una vez en un local. Sí, que se llama Viernes a la Noche. El nombre de Viernes en inglés, perdón. En un restaurante que se llama así. Gracias a Dios que es Viernes. Claro. Y en ese restaurante, una vuelta pedí un postre que era brownies caliente con helado arriba. Me encanta. Entonces metí los brownies al microondas. Compré crema americana. Espectacular. Tremendo postre. Tremendo postre. No sé si la clave es meter al microondas, porque medio que por ahí te lo ablanda mucho el brownie. No tuvo. Creo que lo endurece. ¿Sí? Sí, lo endurece un poquito. ¿Seguro? Al revés. Me parece que sí. Igual creo que el brownie es una de esas pocas cosas que probaría en el microondas. Que si te haga un poquito más. Blandengue. Sí, como sin, sí. Puede ser. Sí. Quiero decirte que el señor Ariel Deroche. Sí, el alemán. Querido exacto, alemán. Dice que tampoco le invitaste a tu cumple y él preguntó y todo que hacías, pero sí, bueno, no hice nada, alemán querido, no hice nada. Sí, Ari me el sábado ya me había mandado un mailcito a ver si hacía algo y la verdad que no hice nada. Sorry, Ari. No, muy tranquilo, el presupuesto no acompaña, hay cosas que, viste, van. Pero pará, pero que vos invitás y la gente después, o sea, invitás de palabra, digo, que después la gente pague cada uno lo suyo. Sí, no, pero tenés por qué invitar no, todo. No, pero eso ya no me gusta tanto, no me gusta. ¿Te acuerdas el año pasado que hicimos sanguchitos, fernecitos, cervecitos? Sí. Pero a mí me gusta invitar, si es tu cumpleaños. Sí, bueno. Sí, pero es raro eso igual, ¿eh? Es una conducta rara, digo. Generalmente, en muchos lados, incluso en trabajos, ¿viste? En ambiente laboral, uno como dice, bueno, el que cumple años tiene que traer medialunas o tiene que pagar tal cosa. ¿Y por qué? Digo, ¿no debería ser al revés? Es verdad eso, es cierto. Porque si vos decís, bueno, yo hago eso, pero entre todos me van a regalar algo buenísimo. Pero no, ahí ni siquiera te regalan un joraca. Me parece que también viene en el combo. Muchas veces, en otras épocas, compañeros de trabajo que ya se anticipaban al cumpleaños de. Viste, era como 20 pesos, 30 pesos, 40 cada uno. Sí. Y le compramos algo. Sí, perfecto. Y esa persona traía, no sé, bonobón, una torta, algo que haga perfecto, esa persona. Pero te digo que no. Te digo que no se suelen hacer las dos cosas. Simplemente está como instalado eso de no, bueno, el que cumple tiene que traerle, claro, tiene que agasajar al resto. Pero también está establecido que el resto en algún punto le tiene que regalar algo. No tuve esa suerte. No tuve esa suerte. En los últimos, digo, por lo menos en mi último trabajo, no tuve esa suerte. No, pero la que sí va en el trabajo, cambiando un poco de tema, es si cobras tu primer sueldo en el trabajo, si te tenés que llevar facturas. Claro, eso sí, bueno, esos códigos están. Ese código está bien, ese está bien. Pero el de llevar uno que es cumpleañero, encargarse encima de las facturas, es raro. Eso tenés mucha razón. Es rarito. No, muchas veces en este trabajo donde estoy actualmente, hoy es mi cumpleaños, vamos todos a comer afuera. Sí. Y chau. Te invitan a la romana y te invitan a vos. Muchas veces se invita al cumpleañero y claro. A veces no. A veces es como, bueno, esta es la manera de agasajarme, cada uno ponga lo suyo y punto. La idea es que te acompañen de última, pero claro. Está perfecto. Igual es una sensación incómoda, ¿no? ¿Viste? porque tenés compañeros de trabajo con los cuales no te llevas bien. Y tenés que garparle igual algo ahí. O te haces el boludo para ir a comer afuera. Uy, justo tengo kinesiólogo mañana. Siempre lo mejor es invitar a todo el mundo así, hacerlo extensivo. De última, si no te llevas bien con alguien, ese alguien no va a ir probablemente. No, van igual, ¿eh? Son tan caladuras que van igual, seguramente. Sí, hay Morphy. Claro. Bueno, olvidate. Te completo una cosita más que me decía el alemán, sí. Con respecto a tu cumple. Dice que él ya había pagado chicas y todo y les tuvo que pagar. Que no miente el alemán, que no es ese cocodrilo que tiene en el bolsillo. Alemán, querido, que estamos esperando tu columna, alemán. ¿Hoy toca? No, hoy no. No toca. Toca prontito. El lunes pasado se nos cayó el último momento por un problema ya de otro tipo, externo a estar de Paramatiné y al señor Ariel de Roche, ¿sí? Se disculpó, estaba muy mal. Se puso triste el alemán por no venir. ¿Sí? Me mandó un mensaje medio melanco. No, sabes que con lo que me gusta ir a la radio y que se me complica y demás, así que está más que perdonado. Igual viene a la radio y siempre tiene una cara de ojete, o sea, ¿le gusta en serio venir? Es un tipo serio, ahora que es medio político, que no vamos a delatar más de eso, porque no lo podemos decir. Pero ahora que está ahí como suplente en una lista... ¿Se nos va para arriba el alemán? Y no sé, pero hacete amigo del alemán. Sí. ¿Viste? Y capaz que... No, yo siempre lo traté bárbaro, che. Te tira un gnocchi, ¿viste? Te tira un puestito. Bueno, vení vos, haceme mis redes sociales de político. Claro. ¿No pareciera que desde su silla hace como de todo? Con los bitcoins gana plata, desde su computadora es, no sé... Hace cualquier cosa. Futuro legislador, ponele... Ponele. Yo lo veo ahí legislando. Ahora se puede hacer de todo a través de tu computadora, ¿eh? Sí, es que Ariel tiene 48 horas en el día, no tiene 24. Porque yo trabajo en otros proyectos paralelos, aparte de estos de políticas, de la radio y demás, con él, y está siempre haciendo algo. Siempre, bueno, está bien. Un tipo que sí es que inteligente, digo, y está bien que use todo su tiempo para laburar, para crear. Si no, estaría desperdiciando su talento. Tal cual, la nada misma. El alemán nos está hablando por facebook.com/estardeparamatiné, ¿sí? Por ahí nos chatea, nos escribe. Si no, también nos podés buscar en Twitter, @tardematiné, recordalo. Hoy tenemos radioteatro dentro de un ratito. Sí. Tenemos una nota también con algo nuevo, algo que se llama Partido de la Red, sí, que se presenta en estas próximas elecciones. No es un programa de política el nuestro, la verdad que no tocamos esos temas, pero por el lado de lo que propone esta idea nueva de Partido de la Red, es algo que nos parece oportuno escucharlo y después que cada uno saque sus propias conclusiones. Me gusta. Sería un tipo de política 3.0, algo así, por lo que leímos para la nota. Nos vamos a desasnar dentro de un ratito un poquito más. Y que hay mucha gente joven metida en el Partido de la Red, lo cual es... ¿Estás metido vos, Nacho? No. ¿No? No, nunca me metí. ¿Te metías en política? No, sabés que soy bastante apolítico en ese sentido. No, me respeto a la gente que hace política. Sí. Y de hecho en mi facultad vi muchísimo de eso ahí en la UBA, en los pasillos y demás. No sé, de rato se me confunde con cierta cosa molesta, incisiva, que no me cayó bien. Pero sí, yo sé que el hacer política va por otro lado. Y respeto a la gente que hace política. Sí. Está muy bien. Tenés que tener mucha cintura, tenés que saber escuchar a otro que no estés de acuerdo, seguir un partido. No, eso no me gusta. No, pero es algo que el día de mañana, si vos seguís creciendo, vas a transar con uno para entrar, ¿viste? Son cosas que uno... Sí. Sí. ¿Sabés qué, Mati? Sí. Yo a vos te veo siendo candidato de algo. ¿Sabés qué? Te voy a decir algo. Yo en Económicas, ahí donde estudié, en mi casa, la Facultad de Ciencias Económicas, en la UBA. ¿El jefe del grupo? No era jefe del grupo. Pero me metí, seguí en al segundo o tercer año de cursada, me empecé a meter en los partidos políticos, me metí en uno, en otro. Lo sacaban de todos. Primero decían muchas boludeces, no entraba por la puerta. No, primero me decían muchas boludeces. Segundo, es como que vos tenías que ir sí o sí a las marchas, tenías que cortar Avenida Córdoba a las 7 de la tarde, cagarle la vida a todo el resto. Claro. Y no, tenés que venir porque si querés meterte acá, tenés que crecer. Y la verdad que molestar a otras personas, ¿sí? Cortarle a las 7 de la tarde, Avenida Córdoba cuando todos vuelven a su casa, la verdad que no me pareció. Ah, y sabés, me hiciste acordar. En un momento yo tenía un amigo de mi hermano que estaba en una lista, no sé, progresista, radical, no importa. Él se acercó muy bien, me empezó a contar lo que hacía, etcétera, etcétera. Me dice, venite a una de las charlas. Y dije, bueno, tenía, no sé, 2 años en la carrera. Sí. Y me junto y éramos 10 personas nuevas. Y me hicieron preguntas a mí como, ¿qué mejorarías de nuestra propuesta política? Desde afuera, ¿cómo lo ves? Había propuesto 5 o 6 cosas que iban por lo digital, que iban por el lado de mejoremos la página web, digamos, trabajemos el blog, sí, abramos la rama del Facebook, etcétera, claro, etcétera. Basta del panfleto así como todo texto, hagámoslo más dinámico, que tenga, no sé. Había propuesto 1000 cosas. Me dijeron, ah, mira qué interesante, te vamos a llamar la semana que viene como para implementar lo demás. Yo dije, ah, bueno, mira, este tipo. La pegué. No me llevaron nunca más. No, y hicieron todo eso, sí. No lo hicieron nunca. eso sería genial. Claro, no lo llevamos mal, pelado este. Y creo que 10 años después, después de haberme recibido, el flaco recién ahora estaba implementando alguna cosa. Y yo dije, pará, loco, o sea, está bueno que un proyecto implique también crecer en varios lados. Y me parecía que ese aporte iba por el lado de mejorarlo. No lo quisieron hacer y me quedo como un sinsabor ahí de... Sí. Ah, bueno. Yo... Terminaste desencantado. Sí, es un tema. La verdad que a mí... A ver, como eso me gusta, esa parte de guiar grupos, de estar ahí como al mando y demás, me gusta. Pero hay algo con lo que eso no se jode, es con la gente. Podés joder con plata, invertís mal, lo que sea. Podés, no sé, tirar una idea que fracase o lo que sea. Pero ya cuando tenés gente de por medio y tenés que transar, a veces tenés que ser medio ladino, entre comillas, lo pongo. La verdad que esa faceta no me gusta porque creo que con la gente no se jode. Con otras cosas puedes fracasar en ideas, en proyectos, que no sé, en un programa de radio, en un equipo de fútbol. Sí, está bueno, pero ya por el lado de la gente, digamos, no se jode. Y para llegar ahí arriba tenés que joder a la gente. ¿Sí? Sí, sí. Lamentablemente es así, si no, vamos a la historia hoy, la gran guerra que tenemos hoy. Clarín contra los K, o lo que es hoy en día el oficialismo. Sí. En su momento transaron en 2002, cuando Duhalde entrega, digamos, que lo propone al Néstor de candidato. Y siempre, pero siempre va a haber negociaciones, acercamientos, alejamientos, claro. Y la política también es eso. Es eso, y sí, y no me gusta, rotundo. No sé, tal vez... tenga que ver un poco con el gen argentino. Por favor, grabá esto y pasámelo de acá a 15 años cuando me agarran locuras. Porque ahí me agarran locuras. Hoy quiero hacer esto y trato de hacerlo, ¿viste? No, pero estaría bueno, ¿sabes qué? Preguntarle a nuestro entrevistado dentro de unos minutos. Sí. Sobre todo esto. Digamos, ¿cuál es la percepción de alguien joven metido en la política que no tiene que ver específicamente con un partido súper definido, etcétera, etcétera? Sí. No estaría nada mal. Es una buena pregunta. Dentro de un ratito hacemos la nota. Acordate, facebook.com/ Es tarde para matiné. Estamos acá en Ciclope Radio hasta las 22 horas. Sigue 0-0, mi querido Independiente. 7 minutos del primer tiempo. Vamos a ver si lo ganamos. A ver si sumamos los primeros 3 puntitos del campeonato. Que me llevo un whisky. Vamos con el primer tema de la noche. Sí, ya vino Lady Chuchu también. Tenemos columna de estereotipos, radioteatro. Gran programa por delante. Le mandamos un gran saludo a Gaby, que está ahí enfermito en la casa. Uh-huh. Un beso grande para él, que se mejore. Y vamos con el primer tema de la noche. Vamos a escuchar a nuestros amigos de Foo Fighters. ¿Son amigos tuyos? Haciendo Everlong. Yeah.

Primero la empresa. Como ve ahí en el currículum que le dejé, como Exceptional Unbelievable Organizational Spiritual Manager, yo supe ser eso. Supe ser el viento detrás de la bandera, del estandarte. Le daba vida a los ojos de los demás, silenciosa. Le daba una identidad. Convertía al pueblo en país, sin dudas, pero yo siempre, siempre detrás de la bandera, ¿entiendes? Ajá. Sin dudas que usted puede llamar siempre y cuando lo necesite, pedir referencias mías. Ya sea en Cisco Enterprise, donde estuve los últimos 3 años, o la anterior, Elementary Zamamba, enorme agencia del rubro textil donde me desempeñé, sin pecar de soberbia, por favor, como una más que sobresaliente asistente manager. Aquí dice que usted estudió licenciatura en economía en la UBA. Sí, exactamente, exactamente. En 5 años, con un promedio de 9.25. El orgullo de sus padres, me imagino. Bueno, es una manera de verlo, pero sí, estuvieron y están sumamente orgullosos de su hija. Y dígame, ¿lengua hispana castellana tuvo en la universidad? ¿Cómo? ¿Cuánto se sacó? ¿En qué? 9, 10. Sí, seguro que se sacó un 10, ¿no, Orlando? Sí, sí, segurísimo. No entiendo, ¿en qué? En lectura y comprensión del castellano. Ah, no quiero mentirle, no estoy entendiendo. ¿Y en capacidad intelectual? ¿Introducción a la vida? ¿Qué se sacó? ¡En introducción a la vida! Me imagino que no me entiende, sin duda, no entiende. No, no entiende. La verdad, me parece que no entiende, ¿eh? Y igualmente usted sabe actuar, ¿no es cierto? Porque por algo está acá. A ver, haga de cóndor. ¡De cóndor haga! A ver. Hágame llorar, a ver, quiero llorar un poco. Perdón, le juro que no entiendo. Siento seco el iris, humedézcalo, por favor. ¡Humedezca! ¿Usted leyó el cartel que está fuera de la puerta? Ay, no sé qué... Esto es un casting para cine y televisión. Escuchar sabe, me imagino, o tampoco. ¿Sabe escuchar? Bueno, Orlando, tampoco sea tan denso, por favor. Ah, perdón, señor. Ay, no me diga, qué vergüenza. Ay, pero no puede ser, le juro que en la puerta no hay ningún... Lo que no hay en la puerta es un repelente para desgraciados. Carentes de gracia, ¿entiende? Faltos de felicidad. Infelices. Bueno, no sé qué decir. Lo que tiene en el bolsillo, a ver, vacíe los bolsillos, deme un poco. ¿Cómo? El tiempo que me hizo perder, seguro le sobra un poco en los bolsillos, ¿no es cierto? Bueno, mejor me voy yendo, ¿sí? Hasta luego. Eso, vaya. La puerta de salida del edificio es en la que puede ver la luz del sol de la calle, no se la confunda con el baño. Orlando, tráigame el próximo y al Partenaire, por favor. No puedo perder más el tiempo. Sí, señor director, ya mismo. El próximo, por favor. Vaya pasando. Yo ya regreso, señor director. Voy a buscar a Axel. Bien. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bueno, ahora que me lo pregunta... Era para sonar amable, no me interesa. Ah. ¿Cuál es su nombre? Jonathan Zambucetti. Ajá, ajá. ¿Zambu? Zambucetti, señor. Seti. Seti, señor, sí. Muy bien, muy bien. ¿Edad? 53, señor. ¿En su plenitud, Zambucetti? Sí, señor, gracias. ¿Estudió el guión? Sí. Bueno, hágame reír. ¿Cómo? Cuénteme un chiste, hágame reír. Bueno, no... Veo que habla, pero yo no río, Zambucetti. Sí. No, bueno, ya sé. Este es buenísimo. Entra un negro con un loro a un bar... El barman los ve y le pregunta, qué bueno, che, ¿dónde lo conseguiste? Y el loro responde, en África hay a montones. ¿Ya terminó? Sí. Ajá. No le gustó. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo yo? Jonathan... No, ¿cómo se llama la filial neonazi a la que pertenece Zambucetti? ¿O usted es el director de la filial? ¿Cómo sería bien? Yo no, la verdad que... Me dijo que usted estudió el guión. Así es, las 115 páginas, señor. Excelente, pero no importa, vamos a improvisar igual. Acá estamos, señor. Le pido perdón por la espera, acá está Axu. Pasen, señor Zambucetti, el ex Axel Yalala, actor, hará de su Partenaire en esta ocasión. Hola, un gusto. ¿Dónde actuaste vos? Bueno, no, yo no actué en varias obras de teatro en mi barrio, de la Paternal. Ah, bueno. Yo actué en Los Román, en Sos Mi Triunfo, en Sinceros y muchas veces Canal 14, 15, 16 y 17. Oh, qué honor trabajar con vos, gracias. De nada, pichón. Bueno, diré, ¿qué hacemos? un poco de impro, algo bien emotivo, algo más emocional, ¿no? Yo estuve pensando un par de ítems y detalles para representar el papel del Capitán Montero y... No vas a ser del Capitán Montero ahora, Axel. Vas a ser de María Elena, la futura pareja. Bueno, vieja, lo que digas. Ay, Axel, felicitaciones, ¿eh? Gracias, Orly. Dale, dile cuando vos quieras, viejo. Bien. Vamos a jugar un poco, Zambusetti. ¿Sabe jugar usted? Sí, señor. Excelente. Yo les voy a decir una situación y ustedes improvisan desde los personajes. Zambusetti, desde ya el personaje para el que hace el casting, usted. Estén atentos a los posibles cambios que le vaya pidiendo. Usted, Orlando, por favor, siéntese aquí de este lado. Donde usted me diga, señor, donde quiera. Bien. Estén concentrados, ¿sí? Sí. Dale, como siempre. Bien, están en la panadería del pueblo. Zambusetti entra a comprarse un pebete. Axel, María Elena, espera por sus bolas de fraile. Acción. Perdón, diré, ¿a mí, o sea, a Elena, le gustan sus bolas de fraile o las está comprando por obligación? ¿Está expectante o...? Acción, María Elena. ¡Oh! ¡Oh! ¿A dónde están? ¿A dónde están esas bolas de fraile que tanto ansío? ¡Oh, señora panadera! ¡Ay, señora panadera! Buenas tardes, María Elena. ¿Cómo está usted? ¡Oh, pero qué observan mis ojos! Y es usted. Sí, soy yo. ¡Es usted, don Diego! ¡Qué alegría suspiran mis ojos tiernos, color esmeralda, al observarlo! Se la ve muy bonita, señorita María Elena. Pará, corta. ¿Tengo que hacer más de mujer? Sí, por favor, más de mujer. Estás siendo muy masculino. Bueno, pero también a vos te falta más emoción, a vos, me parece. Zambusetti se llama. Ah, bueno, dile, le falta más emoción. Yo soy el amor de su vida secreto. Él debería dejarse llevar un poco más por esa emoción, me parece. Dos cosas, Axel. Sí, dile, dime. Una, no me llames más dire en tu vida. Dos, si volvés a cortar una escena, voy a sacarte la tráquea con mis manos. Bueno, está bien, perdón. Vuelvan a la escena. Bien, Zambusetti, siga por ahí, ¿sí? Gracias, señor. Acción. Oh, don Diego, qué agradable sorpresa. ¿Es acaso usted que viene por mí? ¿Ah, por el sueño robado de su propia vida? No, señorita. Vengo a comprar el pan para las tostadas nada más. Ay, pero qué simpático que es usted. Siempre tan ocurrente. Entra un caimán yacaré a la panadería. Entra un caimán yacaré a la panadería. ¡Ay, don Diego! ¡Mire usted! ¡Ayuda! ¡Help! No se preocupe, señorita mía. Yo la protegeré. Vete de aquí, yacareté. Vete de aquí. ¡No se va, don Diego! ¡No se va! ¡Guira, bicho! ¡Guira! El yacaré se asusta, pero no es por usted. Atrás de ustedes dos hay una zombie vestida de novia. ¡El yacaré se asusta! ¡Hay un zombie vestida de novia! ¡Ay, por Dios, qué horrible! Cuidado, María Elena, cuidado. Detrás tuyo hay una mujer muerta. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Es tan fea, don Diego! ¡Es tan fea! ¡Por favor, haga algo! No se preocupe, señorita María Elena. Yo tengo unas habilidades que la pueden salvar. ¡Esta es mi espada! Entra el comisario del pueblo que pelea por el amor de María Elena con usted y conoce su secreta identidad. Hágale usted, Orlando, el papel. ¡Ay, yo! ¡Bueno, qué honor! Cállese y haga, por favor. Bueno, a ver, pero miren quiénes están aquí. ¡Mira quién vengo a encontrar! ¡Sargento Orlando! ¡María Elena! ¡Y don Diego de la Vega, mi amor! Sí, ese soy yo. ¡Así los vengo a encontrar! ¡Mi querida María Elena! ¡No me traiciones así! Déjeme mostrarle cómo un beso crush y con amor incomparable todo lo que yo siento por usted. No, está bien, señor sargento. Yo ya sé qué es lo que insiste usted por mí. No se preocupe, por favor. Vengo, deme esa boca preciosa de lo que usted es dueña. Haga algo al respecto, Zambusetti. Le están robando a su mujer y hay una novia zombie en la panadería. La novia zombie se quedó desnuda y le guiña el ojo mientras le ofrece un seno. Pues no dejaré que usted robe a mi amada. Y toma esto, niña zombie. ¡Za! ¡Oh! Pero don Diego, ¿qué habilidad que tiene usted con la espada? Pero claro que la tiene, porque él es ese malhechor enmascarado. Aquel hombre de corcel, cuando sale la luna, ¡tan bravo! Ay, ¿acaso él? ¿Acaso tú eres? Sí, soy yo. Soy el zorro. ¡Oh, mi héroe! Usted es el héroe, Zambusetti. Muéstremelo. Sí, yo soy el héroe de este pueblo. Pelee con su enemigo. Venga, sargento Orlando. ¡Zaf! ¡Zaf! ¡Jamás pelearé! ¡Venderé cara a mi derrota! Porque yo también soy un hombre. Yo también deseo a este hombre, a esta mujer. Yo soy también un... ¡Mira esta espada mía! ¡Heredada de mis ancestros, que ya tantas veces desenvainada en guerras! ¡Muestre, muera de una vez, Sargento Orlando, por favor! Aquí tienes, Sargento Orlando. Yo soy el zorro, y contra el zorro nadie puede ganar. ¡Oh, sí! ¡Así es que muero! ¡Así es que...! ¡Amado mío! ¡María Elena! ¡Bésame una vez más en la boca! ¡Antes que mi alma deje esta tierra! No lo bese, María Elena, por favor. Zambusetti, haga sonido de caballo. Una más. Otra más. Como el caballo que es, sería cabalgado por Gandalf o por Llanero Solitario. El Llanero Solitario. Abuelito, dime tú. ¿Tú? Bien, corte hasta acá. Uf, bien. Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Axel, lo tuyo es excelente. No, pero en serio, ¿eh? Gracias, pichón. Gracias. Bien. No me quiero apresurar, Zambusetti. Yo no soy un hombre apresurado, pero sí soy sensible, soy emocional. Por eso es que usted tiene algo. Le digo, usted tiene algo, un algo único. Desde el principio me di cuenta. ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Es él? ¿Quedó? ¡Zambusetti! ¡Felicitaciones! Tiene algo único, pero el zorro que yo quiero hacer necesito que tenga solamente un brazo para acentuar y contener la metáfora del héroe que todo lo supera, ¿me entiende? Lo lamento mucho. Tiene un don igual usted, ¿eh? Ah. Muchas gracias por venir. Vaya yendo. Muchas gracias, señor. Gracias por la oportunidad. Vamos yendo, Zambusetti. Excelente. La verdad, lo felicito, de verdad. Dire, sí, la verdad que yo estoy totalmente de acuerdo con vos, de verdad, totalmente. Me olía desde el principio que algo le faltaba a este pibe. Esa cosa que en tractores con cancha ya se perciben, ¿viste? Ya te das cuenta. Vaya yendo, Axel, mañana vengo. Yo vengo a las 15, usted venga por favor también a las 15. Vamos a hacer el casting para el film de la reversión de Romeo y Julieta en la era paleozoica. Excelente, querido, excelente. Porque ya hice de Romeo muchas veces y tengo algo de memoria emotiva ya instalado, así que no, usted va a ser de Velociraptor mañana. Quiero hacer la escena de la persecución de Romeo en la jungla. Vaya a descansar, Axel, mejor. Buenísimo, bueno, buenísimo. Nos vemos mañana entonces, che. Si me voy yendo, así busco alguna info en internet para preparar algo al personaje. Hasta mañana, director. Hasta mañana, Axel. Hasta mañana. We'll be right back.

Sí, sí, por supuesto, y además ahora nos verán mucho más en la calle. Ahora es viene la época de buscar los votos, necesitamos 60.000 votos y necesitamos que mucha gente corte la boleta. Sí. Entonces, se pueden comunicar por estas vías con nosotros, bien, pueden incorporarse a nuestra campaña, va a haber mucho espacio para participar. Nosotros somos un partido nuevo, uh-huh, y que además competimos contra las grandes maquinarias electorales. Nosotros somos una idea... Sí. Versus los viejos partidos tradicionales. Bueno, también tenemos @partidosdelared. La manera, somos muy fáciles de encontrar. Tenemos múltiples maneras. Igual, decime que esto es así como te digo, porque si no me voy a sentir un poco mal. Ustedes se juntan a reuniones y no hablan en chat grupales y demás, sino que cara a cara hacen los debates. Me imagino que no es tanto de la red, tan online, tan 3.0, ¿no? También intentan levantarse las minitas que van, digamos. Son gente de carne y hueso. No. Nosotros usamos la tecnología para aprovechar sus virtudes. Desde luego no reemplaza al cara a cara. Nosotros tenemos asambleas y tenemos reuniones presenciales. Hay cosas que la tecnología no puede sustituir. Esto es evidente, pero también es evidente que hay que aprovechar lo que la tecnología nos da. Claro. Y sí, eso es. Entonces, tenemos un costado offline y un costado online. Claro. Los dos nos parecen valiosos y se potencian entre sí, además. Sí. Muchísimas gracias, Agus. La verdad que está bueno. Es algo, una herramienta nueva que lo pones a disposición del ciudadano para que pueda debatir, elegir y, bueno, obviamente apoyar cierta ley o cierto proyecto que haya en la ciudad, que tal vez ni te enterás, como decís vos. A mí me pasa eso. Por ejemplo, yo tengo una terrible duda. ¿Qué pasa con el riachuelo? ¿Si se va a limpiar, no se va a limpiar? ¿Viste esas cosas que no sabes? Es un lindo tema de debate. Y después me enteré de algo que seguramente vos sepas, que esto, que la principal contaminante del riachuelo es AISA. También me enteré. Así que seguramente lo sepas vos que estás en política, pero bueno, la verdad que está bueno. Felicitaciones por la propuesta. Partidodelared.org, ¿es así? Si no, el Twitter es @. El Twitter es @partidodelared y el Facebook es facebook.com/partidodelared. Bueno, invitamos a todos a que conozcan esta propuesta. Los saludamos a Agus y te dejamos tranquilo. Muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Chau, Agus. Saludamos a Agustín Frisera. La verdad que está bueno. Vos, Facu, que recién en la nota estabas ahí medio titubeando, que no casaste una. No, sí, casi todo. Pero... vos que no. Ah, pará, vos, Facu, sí. Yo te conozco mucho. Que la política medio que la dejás de lado y sí, te gusta más el que hace mejor campaña política. ¿Sí? más así. ¿Qué te parece esto? No, me parece copado, pero te digo posta. Yo los escuché a ustedes dos y aparte, bueno, muchas de las cosas que le quería preguntar las iban evacuando ustedes. Y me quedé prestando la atención y es realmente interesante lo que dice el flaco. O sea, me parece que puede estar bueno. No sé, sí lo hubiera preguntado un poco más justamente por la promoción en sí. Porque él dice, bueno, ahora nos falta esto de ir a juntar los votos. No sé cómo lo van a hacer y es un poco largo de explicar todo esto a alguien, viste, que que te preste 5 minutos para que vos le expliques todo esto. Sí. Es difícil. Pero a mí me gustó la propuesta. Para pensarle, me parece que es una linda variante. Sí, está bueno. La verdad que es algo distinto, una nueva manera de hacer política. Tal vez no es más tanto por el chori y la coca y que vayas y banques algo, sino porque lo puedas bancar de tu propio lado. Y eso está bueno, la verdad que... A ver. Está bueno. Entonces, hoy, ahora en las elecciones que se vienen, por si no sabías, también se vota legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí tenés una nueva propuesta, algo nuevo, algo que se viene, es lo que se viene. Bueno, es la política de mañana, de acá a unos años. Entonces, partidodelared.org para más información. Y... acordar boletas. ¿Sabes qué? Tenés la suerte que podés elegir y eso está genial. Así que es una nueva propuesta. Son las 21:55 minutos de la noche. Sí, ya nos vamos a ir despidiendo. @tardematiné en nuestro Twitter. Mandamos saludos a toda la gente que nos escribió acá. Alejandra Laxague, Agustina Palma, Agustín Rojas también. A la señorita Analía Gallardo que nos está escribiendo. ¿Gallardo la de...? No. Virginia. Virginia. Germán Gallardo, Muñoz, ¿no? La hermana de un hijo. También un saludo grande al señor Francisco Samprogno, que cumplió años ayer. Le mandamos un saludo grande. A la señorita Maru Morales, Gabriela de Marco, también, que nos están acá poniendo me gusta y demás. A la gente de nuestro facebook.com/estardeparamatiné en esta emisión del lunes 9 de septiembre. Nos vamos a ir despidiendo ya dentro de poquito. Sí, hoy lo teníamos al señor Gabriel Estrani, sí, pero estuvo muy bien el señor Nacho en los controles. ¿Qué quería decir, Nacho? Cero defectos. Hasta ahora no hubo grandes errores. Sin fisuras. No, bien representado. Un programa que fue regular. Podemos decir un programa regular, tirando a bueno, como salió, siempre. Hacemos lo que podemos. Aparte, Facu está estirando las patas con su trabajo nuevo, digamos. Lo habíamos cansado. Claro. ¿Qué onda, pará? ¿Hoy fue tu primer día en trabajo nuevo? Claro. ¿Qué onda eso? ¿Viste? ¿Ya fichaste algo? ¿Así? ¿Hiciste un...? ¿Qué estamos hablando? Minitas. Dale. Ah, no, no, me imagínate que lo último que quería hacer era, hoy quería laburar y que la cabeza contra el escritorio y nada más. Pero hay cositas. Bien. Hay material. Hay dos. Hay material. Pero sabes que en realidad para hacer una agencia de publicidad me parece que hay bastantes minas. Te juro, no me detuve a ver detalles ni mucho menos. Pero hay para después detenerse justamente a mirar un poco. Tranquilo, vos sabés que dónde se come. No, hay que tratar de no. No. Hoy ganó Independiente 1-0 contra Huracán. Estoy muy contento, la verdad que muy contento después de mucho tiempo, muchos partidos sufridos. Ese era el enderezamiento. Esperemos que sí. Aparte me cae por de Felipe también. Quiero que vaya bien al DT. Al nuevo de guerra, viejo. Ahí un va. Guerrero. Un guerrero de Retamar. También lo hemos sacado a Retamar en su momento. Lo mejor de este programa es la columna con Lady Chuchu, el radioteatro que hicimos. La nota con el señor Agustín Frisera lo puedes revivir en www.tardeparamatine.com. Ya llega acá a Ciclope Radio, carne de cañón. Ciclope Radio, la verdad que estoy tomando la costumbre de escuchar Ciclope Radio seguido. La verdad es una muy buena radio, viejo. Costó 9 meses que estamos acá, 7 meses, 8, ya no sé cuántos estamos acá, pero la verdad, muy buenos programas a la tarde. Hay unas chicas que me gustaría hacerles un desafío, que para mí no tienen relaciones sexuales, que escuchamos a la tarde. Igual son muy divertidas ellas, pero podemos hacer un ping pong. Que pueden tener más que vos. Sí. Eso, sí, obvio, más que yo. Y bueno. Obviamente. Pero me gustaría que un día vengan acá a participar. Después vamos a charlar un poquito. Ciclope Radio, la verdad, una gran casa que salió el otro día en página 12. Leí bien con detalle la nota. Señor Marcelo Pompey, la verdad, siempre con su ideal firme junto al pueblo. Nombre del señor Nacho Sukiasian hoy en los controles y productor del programa. El señor Facundo Veola también en la conducción. Matías Cuervo, mi nombre. Nos despedimos hasta el lunes que viene a las 20 horas. Esto fue Tarde para Matiné. Saludos a Gaby y Estorani, que se mejore y un fuerte abrazo para él. Chao, Gaby, suerte, papi. Chao. Mejor dejamos todo.